Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a esta la edición de El Podcast del Renato. Estamos en nuestro capítulo número 4 de la temporada número 3. Y pues de nuevo estamos aquí en Horizonte grabando un rato. Yo creo que el podcast ya se va a volver nocturno porque siempre lo terminamos grabando. Es como diurno porque ya es, no sé si es que miércoles, jueves o viernes. Pues lo grabamos entre un punto intermedio entre miércoles y jueves. No podemos decir exactamente si es el miércoles, a veces nos agarra ya el jueves, ¿no? Ay, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo pues ves? Pues aquí, ay, con este tránsito que hay, cada día está peor. ¿A poco no? Sí, está bien canijo, y más que ya empezó a llover, ¿no? Pues en algunas partes de la ciudad, pero, híjole, yo no sé si te ha pasado. Cuando no hay clases, o sea, como que todo se pone así chido. Es el paraíso, ¿no? Como que algo así, no sé, se pone muy agradable la ciudad, y cuando hay clases, o sea, no sé de dónde sale de las alcantarillas, salen los pinches chamacos a la escuela. Los mojas y son como los gremlins, se reproducen. Pero ¿sabes que ese es un problema realmente? Sí, o sea, van los, los papás llevan todavía al pinche chamaco a la universidad, que no manchen. Sí, hay varios, que tienen esa mala costumbre. Tú ves así y ves en los autos y va el señor y el chamaco jetón. Así hoy en la mañana me tocó ver a un morrillo ahí que su papá así bien con bien un buen de pilas y el morro acá como que así, yo creo que yo lo creo sacaron que de la cobija, ¿no? ¿De la cama? Bueno, de la cama, ahí llevaba la cobija todavía. Yo creo que el transporte escolar debiera ser una opción ya como, sí. No una opción, sino una regla, ¿no? Ya en las primarias o algo así. Sí, y aparte sí. Los papás entender que lleven a sus hijos, por favor, en una escuela cerca. No es que pinche necesidad de llevar al hijo a la escuela que no está en la colonia para que no se junte con los nacos de ahí, los vecinos, ¿no? ¿No te llegó a pasar? Pues no, yo siempre fui a bueno, escuelas tú no, sí, pero cercas, como ¿no? Que tus vecinos de su mamá decían, es que yo no lo llevo a la escuela donde vas tú, bueno. O sea, lo llevo al de la otra colonia, o sea, finalmente estaba en la misma delegación sí, pues sí. Y en el mismo distrito y pues en el sí, mismo pues país sí. En este mundo, ¿no? Pero no, aquí en mi colonia, pues sí, me tocó ir a la primaria y al ladito estaba, estaba el kinder y al ladito estaba la primaria. Ya la secundaria a la que fui es una secundaria muy famosa, que si algunos la conocen, no han escuchado hablar de ella. Yo fui a la 111, que es la Alejandro von Humboldt. De hecho, una vez en la secundaria, cuando iba en tercero, vinieron unos familiares lejanos de tercera, cuarta generación, precisamente de Alejandro von Humboldt. ¿En serio? No manches. Sí, ese cuate, pues yo ni sabía ni quién era, ¿no? En ese entonces me interesé a conocerlo hasta que iba a la universidad, ¿no? Que fue un investigador y un científico muy importante, como renacentista, ¿no? Y pues estos cuates vinieron, alemanes y toda la onda, a ver la escuela, porque eran así como sus nietos, una onda así. Y muy padre, pues esa secundaria es muy conocida aquí por los rumbos de la Presidente, Santa Lucía, el Olivar del Conde. Pero pues me queda así que hasta puedo llegar caminando, ¿no? O sea, no tenía necesidad de agarrar mucho el transporte, va a hacer mucha bulla. De hecho, pues muchos compañeros así andaban, ¿no? Cerquita. Sí, pero el problema es cuando ya, por ejemplo, no sé, regularmente pasa en las escuelas de que no son del gobierno, que los papás sí llevan a los chamacos, y sí, cuando no hay clases, o sea, puedes llegar de un punto a otro hasta en 10 minutos. Sí, sí, sí. Y cuando es hay rapidísimo. Clases te puedes tardar una hora y media, ajá, en serio. Sí. Y luego volteas y van los, o sea, como te decía, o sea, los papás y un niño, ¿no? Sí. Luego dices, bueno, o sea, ¿por qué hay tanto tránsito cuando van los niños a la escuela? Yo creo que los podescuchas nos van a ayudar a contar la cantidad de gente que, y luego te fijas, ¿no? Así como en el tráfico, la cantidad de gente que va sola en un carro. Así como con ganas de decirle, oiga, pues vamos para allá, ¿no? Una ventana, llévenos, ¿no? Ray. Sí. Porque sí, ya está insoportable, ¿no? Y si es viernes, ¿no? Peor. Sí, sí, y sí, de sí, quincena, sí. Peor. Eso es como una, decir que es una leyenda urbana. Y no es cierto. Lo que pasa es que es viernes, como te vas de jarra con los cuates, pues entonces no vas, o sea, ¿cómo vas a andar en transporte público, güey? Exacto. Entonces te tienes que regresar en tu carro, ¿no? Exacto. Que exacto. Es peligroso porque, pues, si vas a jarrear, pues entonces corres el riesgo de que si ya vas medio jarra, pues choques y pases sí, un accidente, y fíjate, ¿no? Que es curioso, ¿no? Pero hay como horarios donde es como más peligroso estar, ¿no? En andar en automóvil en la madrugada. O sea, uno pensaría, no, pues igual a las 10, a las 11. pues ahí hay riesgo de que te asalten nada más, pero de ya sufrir un accidente automovilístico en la Ciudad de México, es mucho más probable que exista ese accidente como por ahí de las 4 o 5 de la mañana, que es cuando ya de plano cierran los afters y ya pues los chavos salen, pues ya, o sea... Pero ya ampliaron el horario, ya van a cerrar hasta las 6. Pues, o sí, pero ya va a haber más accidentes en la mañana, ¿no? O sea... Ya todos los ojos vidrios, pues, pero sí. Ya es de día, al menos ves quién te... Pues sí, bueno, vas a ver quién te pega, pero el que te pega no va a saber ni qué onda, ¿no? Porque va a venir perdido, ¿no? Sí, hombre. Y pues ahora que ya se está soltando las épocas de lluvia... Sí, al rato van a venir las inundaciones. Sí, yo tengo una anécdota que contarte, fíjate, ahora con las épocas de lluvia. Hace mucho tiempo, como unos 5 o 6 años más o menos, se inundaba aquí lo que era Periférico, a la altura de San Antonio y Eje 5. Y me acuerdo que se inundaba así cañón, o sea, cuando llovía como... Hoy no llovió tan feo, ¿no? Pero de aquellas ocasiones así que... Chale, ¿no? O sea, llovía sobre mojado, ¿no? Así cañón, cañón. Ahí en Periférico se inundaba. Y me acuerdo que hay una chocoaventura de que antes ahí tenían como unas coladeras, algo así. Y una vez un señor pues dijo, no, ya me bajo, ya tengo que llegar a mi casa, ¿no? Y que se baja del micro. ¡Ay, no! ¿Pero pues, cómo? O sea, estaba el micro, se quedó varado. Sí, por se el, quedó varado y pues inundado. Ya no había ni para adelante ni para atrás. Ajá. O sea, ya no avanzaba, ¿no? Estaba ahogado el motor. Entonces, pues el microbusero trataba de prenderlo y pues tenía que esperarse a fuerzas a que alguien lo empujara o llegara a la grúa y lo jalara, y pues, pero la gente ya estaba bien desesperada, ¿no? Afortunadamente, pues yo había acabado yo la escuela y todo, y pues, yo no tenía prisa para llegar a mi casa. Dije, ¿tú estabas en el micro? Yo estaba en el micro. Y yo me acuerdo que estaba tan feo, estuvo así tan feo, tan feo, tan feo, que algunos carros estaban flotando. O sea, sí, es que ya el nivel del agua sube tanto que el vehículo ya, o sea, lo eleva. Exactamente. Lo hace que flote. Y yo vi que sí, habían unas morrillas que sí estaban espantadísimas, ¿no? Sí estaban así como llorando, porque pues no es normal, ¿no? O sea, no es normal en la ciudad. O sea, si yo compré un carro en una lancha. Exactamente. Y de pronto, pues el señor que se baja... Dijo, no, ya, esta es la madre. O sea, y se bajó esperando a nadar, ¿no? No, pues, el agua le llegaba como al pecho, más o menos. Sí, o sea, güey. Pero habían unas coladeras destapadas. Y entonces, no, de pronto, ¡fum! No. ¿Se lo tragó? O sea, el señor se perdió. Se perdió. Y como el agua estaba tan era puerca. Era terror bajo del agua. No, pues, no, el señor que yo creo que sí se murió. Porque ya no o lo sea, sacaron. ¿O sea, ya nadie lo vio? No, pues ya, sí, así, ¡fum! O sea, como que... Como el ¿y agua qué estaba, hicieron ustedes? Pues nada, o sea, pues ¿qué podemos hacer? O sea, yo lo vi a lo lejos y vi que la gente empezó a gritar. Pero pues, yo me quedé en el micro, ¿no? O sea, yo me quedé en el micro y ya el micro ya no fue para adelante. Sino lo que hizo fue que más bien le convenía más echarse en reversa, regresarse no por Periférico flotando. Y subir por otro. No, pues sí estaba muy pesado el microbús como para flotar. Pero los otros carros que estaban ahí, sí, pues estaban todos flotando, ¿no? Como 3-4 carros. Y pues yo creo que las personas sí estaban espantadas, ¿no? Porque sí, en ese tramito, ahorita ya hicieron ahí como unas obras para el drenaje profundo y ya se arregló el problema. O sea, ya cuando llueve ya no pasa eso. Pero ahorita pues está pasando todo. O sea, todo lo que no pasa aquí, pues pasa en otro lado, ¿no? Lo que pasa es que la Ciudad de México es... Pues no, lo que pasa es que la Ciudad de México es así como un lugar de fácil inundación. Digo, desde hace mucho tiempo, desde... En el centro puedes ver vestigios de lo que hay en la calle de Madero y creo Gante, o Motolínea. Sí, sí, hay sí. Hay una esfinge, hay una estela en el que se señala de que hasta a esa altura llegaba a inundarse la Ciudad de México. Y eso era entonces cuando tenemos problemas de drenaje. Eso precisamente era cuando la ciudad carecía de drenaje profundo. Pero pues ¿no? De todas maneras ahorita, o sea. Pues sí. Pues sí. Y bueno, aparte, digo, hace mucho, yo creo que ahorita es porque somos cochinos, porque tiramos mucha basura y porque se tapan las coladeras. Pero aparte, yo siento, ahorita que dijiste que estaba lloviendo, yo siento que hace mucho, o no sé si era mi percepción de cuando era niña, yo sentía que llovía mucho más fuerte, no sé si era mi percepción por eso que estaba pequeña, que yo sentía que se caía el cielo. Y ahora las lluvias son como que de lluvias ácidas, ¿no? De sí, contaminación. Ya sí, no, sí, ya sí. No, ya no, ya no recuerdo yo aquellas épocas en que caían como trombas. Así de se caía el cielo, ¿no? Ahora ya con como que. Pues, y como que empezaba con unas chispitas. Gototas, ¿no? Con unas gototas. Ajá. Así grandototas. Nunca te tocó ver así, no sé si a los podescuchas les tocó, que de repente estabas tú así y veías a lo lejos cómo venía la nube. con la lluvia. Un día me pasó, estaba con mi hermano y estábamos jugando en la calle. A mí de pequeña me daba mucho miedo ver la lluvia. Me daba miedo que lloviera. Yo sentía que el mundo se iba a acabar. Uh-huh. Y entonces volteamos y vimos como una pinche nube. Así que venía. Y se veía como polvo, ¿no? Así denso. Y yo pues sí me espanté. ¿Qué fue el año pasado, antepasado, ¿no? Hubo un fenómeno de un choque de corrientes aquí en el Distrito Federal. No sé si te acuerdas. Sí, de frío, como que, caliente. Exactamente, ¿no? Como que la ciudad se empezó a así como poner toda turbia. Sí. Y de pronto, o sea, el cielo como que chocaron esas dos corrientes y se hizo así. ¿No? Sí. Y pues hay varias cosas, ¿no? Como que pues de niño, pues, ya ahorita ya no he visto como cosas que de niños aquí mismo donde he vivido un buen de tiempo pasaban ya. Es poco común. Pero bueno, mira, eso lo vamos a platicar después de que escuchemos esta canción. ¿De quién es? Es de un grupo como de los 90s que nada más grabaron un disco. ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman Hum. H-U-M. H-U-M. Ajá. Hum. Hum. Hum. ¿Y la canción se llama? Se llama Stars. Y salió en un comercial de los Cadillacs hace poco. Y pues los descubrí. Es como los hijitos de los Smashing Pumpkins y Tool. A ver, órale, si les gusta esta canción. Stars. She thinks she missed the train to Mars. She's out back counting the stars. We'll be right back. ¿Qué onda? ¿Te latió o no te latió? Está muy bueno. ¿Cómo es? Lástima. ¿Todavía sí existe el grupo? No, ya no existe. O sea, ya van dos, tres, cuatro grupos que me gustan mucho y, o sea, ¿qué les pasa? Pues ya desaparecen. De hecho, ese grupo, bueno, esa canción no la está interpretando el grupo que originalmente la escribió. Ese grupo se llama Evergreen Terrace, pero está haciendo un cover y el cover es así igualito a la canción que cantaban y tocaban en aquel entonces los de Home. Y Home nada más grabó, me parece que un disco, y ya, así, o sea, no fue ni One Hit Wonder ni nada, o sea, pues grabaron un disco y les funcionó muy bien en aquel entonces, pues eran los noventas. Fíjate que he estado pensando que a veces los grupos hacen música adelantada a su tiempo, y la gente no está preparada a veces para recibirlos, y pues por ello, o sea, pasa y fracasa, ¿no? O sea, no tienen el éxito que deberían de tener. Hasta que, pues ya mucho tiempo después, a generaciones más adelante, ya pueden llegar a comprender lo que estaban tratando de hacer en ese entonces, ¿no? Sí, puede como, ser. Como música muy avanzada, ¿no? Música de avanzada, pa' pronto. Bueno, pero te estaba comentando lo de que, pues ya como que ya no vemos ciertas cosas. A últimas fechas hay cosas como que yo ya no he visto mucho. Igual y no sé, tal vez porque no soy tan observador, pero hay como cosas que ya no veo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que ya no veo es de que antes, así aquí cerca, como había una arboleda, bueno, hay una arboleda más o menos, antes veía muchas luciérnagas, como despuesito de estas épocas, cuando terminaba de llover, era muy común en la noche salir y ver como que habían como un buen de luciérnagas. No, lo que pasa es que los tiempos cambian y la fauna se va muriendo y las flores y... A veces igual también en época de lluvia veías honguitos. Ándale, sí, pero cierto. Ahorita, o sea, no ves más que basura por todas partes. Chale, o sea, hay que enviar un mensaje, ¿no? A los podescuchas de que se concienticen, porque el otro día que iba en el micro, iba pensando que, pues igual a veces estamos tan ensimismados en nuestro trabajo y en las cosas que tenemos que hacer, que no pensamos, o sea, yo me venía imaginando así como, órale, ¿no? Estoy como en un planeta que está girando alrededor de una estrella y alrededor tenemos otros planetas y toda esa... O sea, nosotros no podemos decir así realmente como estamos encima de algo y está derechito, ¿no? Más bien está como inclinado, pero es tan fuerte la fuerza de gravedad que pues nos hace perder la perspectiva de cómo estamos acomodados realmente, ¿no? O sea, cómo está acomodado realmente el planeta y cómo estamos acomodados con respecto al sistema solar y a las demás estrellas, ¿no? O sea, no tenemos como una visión muy clara de esa circunstancia. Entonces, pues a veces hay que detenerse como a reflexionar eso, ¿no? Porque pues ahora sí que es como la única casa que tenemos, ¿no? El único hogar que tenemos. Y pues no cuidarlo es así como... Lo que pasa es que no tenemos conciencia. Bueno, no tienen conciencia. Creen que, o sea, que si tiras el agua dices, ¡ay, nadie me veo! ¡Ay! Pues que es poquito, ¿no? Pero todos pensamos lo mismo. O sea, todos los millones de humanos que estamos aquí en el mundo creemos que, ¡ay, qué poquito fue! O sea, si dejas la llave abierta cuando estás cepillando los dientes o cuando te bañas, si no separas la basura, si tiras... todo eso, dices, ¡ay, bueno! Soy yo. Como, ¡ah, no así pasa como nada, que, ¿no? ¡Ay, bueno, nada más soy! Y así lo dicen todos los millones de habitantes que estamos en este, ajá, en este, exacto, en este planeta. Y de a poquito, y hay una frase, poquito, que, ¿no? Sí, sí, sí, y la naturaleza nos los va a cobrar. Exacto. Y ya lo está haciendo. ¿Cómo es ese mensaje? Ese mensaje es de una película, ¿no? La naturaleza se renueva salvajemente y libremente, queramos o no. Entonces, va a pasar. Exacto. Va a pasar, ya no falta mucho. Exacto, pues sí, pues hay que pedirles a los podescuchas que pongan su granito de arena, ¿no? Para todo esto. Fíjate que yo lo he platicado y la gente mayor, la gente adulta es la que está más reacia a este tipo de conductas, sí, casi siempre, ¿eh? Casi siempre te contestan, ay, sí, yo sé, no voy, ¿por qué? A estar. O no sé, por ejemplo, a mí me pasa en el trabajo, cuando se van a comer, yo siempre les estoy apagando las luces, porque tienen la costumbre de dejar la computadora prendida, el estéreo, el radiecito que estén escuchando, la luz, ahorita con el calor que hace, el ventilador, y bueno, todo lo dejan prendido y se van, y al menos comen, tu hora de comida máximo es como 45 minutos, ¿no? Donde yo trabajo, y se van. Y cuando se van, o sea, se genera, aparte de que hace mucho calor, todos estos aparatos encendidos generan más calor. Entonces yo sí, cuando se van, pues sí les apago las, o sea, lo que puedo, ¿no? Ajá. Y se siente tan fresco. Y a pesar de que, bueno, se están tomando ya medidas para el ahorro de la energía, les dice si se molestan, o sea, como que dicen, ay, pues ya para qué, ¿no? O está bien, o ay, se me olvidó. Y no, o sea, yo sí, a mí sí me da cosa, ¿no? O sea, yo tengo como, no sé, una... Yo sí apago las luces y me desconecto los aparatos. Exacto. Y la verdad sí me da cosa. La computadora, yo estoy empezando a actuar así como de actos chiquitos que tienen grandes repercusiones, ¿no? Uno, uh-huh, de los actos chiquitos que estoy haciendo es que estoy tratando de que, a menos de que sea estrictamente indispensable, si alguien va a ocupar mi computadora, pues la dejo prendida. De cualquier otro modo, pues generalmente la estoy apagando, ¿no? Aunque pero tenga, fíjate, que iniciar que... todo, de... ah, no importa, claro, no, claro, no importa, claro, no importa. Es que ellos no la apagan porque dicen, es que volver a prenderla. Güey, son 2 segundos, exacto, o sea, es 1 minuto. Exacto. Dicen que es peor que le pongas stand-by, o sea, que le apagues nada más el monitor, a que la apagues completa. Exacto. Porque finalmente estás consumiendo energía y está, no sé, como me dijeron, pero es peor. Entonces, si no van a ocupar la compu y si no van a ver la televisión y ya están jeteando, pues apáguenla, ¿no? Sí, desconecten. O sea, y si se salen de sus casas, desconéctenlo, porque el hecho de que también los aparatos estén conectados también generan energía. Bueno, no, jalan, consumen energía. Exacto. Entonces, bueno, y pues eso sí, de pues que separemos la basura y las bolsitas, sí, que como sean reciclables. Hay que hacer actos chiquitos que parecen realmente insignificantes, pero que al final van a tener una gran repercusión, ¿no? Que tal vez no lo vamos a ver reflejado luego, porque... Bueno, pues a ya... nosotros ya no, porque ya vamos a valer, ¿no? Pero, no, pero pues de todas maneras que... hay que poner el ejemplo para las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones ya crezcan con esta conducta de... Pero el problema es lo que te digo, que no son las nuevas generaciones, sino los adultos. Pues sí, pero pues ellos ya van de salida, ya hay como pero de que... todas maneras todavía están consumiendo oxígeno. y de todo, o sea, el otro día adelante de mí iba un señor y así se iba comiendo, creo que un gancito, algo así, y así de buenas a primeras tiró la basura, o sea, casi me revuelco, así tú dices, o sea, no puede pasar por mi mente que yo lo haga. O sea, no, te sí. La guardas en el pantalón y la dejas ahí hasta que lo laves, o incluso lo lavas con todo y envoltura. Ah, también no, ahorita, pedo, ¿no? Ahorita me estaba acordando del este señor que te dijo, que le gritaste, ¡estás contaminando! ¡Hijo! Y todavía te dice, pero poquito. Hijo de... Es que era un tortón, de esos, sí, de los que cargan material, y entonces pasó y era una inmensa nube de contaminación, pero así horrible, ¿no? Como si nunca hubiese pasado la verificación. Y entonces pues corrí así de yo no voy a y le grité, "Oiga, está contaminando mucho." Y toda voltea y me hace con su mano una seña de pequeñez, no, así de, "Sí, pero poquito." Y yo, "Hijo." Pero segura, o sea, nos los va a cobrar a todos. Exactamente. ¿No? Hay una película ahí que se llama, creo que El fin de los tiempos, en donde sale Mark Wahlberg. Ajá, en donde en la película, no sé si la llegaste a ver, los árboles emanan un tipo de veneno, ajá, para matar a los seres humanos como en signo de protesta. Ajá, pero tenía como otra simbología también, ¿no? De que si hallaban que las personas vivían en ira o en coraje, que eran precisamente esas personas las que al veneno les hacía efecto, ¿no? Y en aquellas personas que se amaban y tenían como una actitud de temor, ¿no? Pero es que amaban, o sea, se amaban entre ellos y amaban su entorno. Exacto. Y querían como, es como con todas las películas que han salido en estos últimos años, en el que supuestamente el mundo se va a acabar, ya sea por una invasión extraterrestre, por una contaminación bacteriológica, porque los árboles emanan contaminantes tóxicos que matan a los humanos. Todos ellos hablan de un arrepentimiento. Ajá. Y bueno, hasta la Biblia lo habla, ¿no? Y todas las cosas hablan de que al final de los tiempos, si te arrepientes, serás perdonado. Pues sí. Y entonces, todas estas cosas hablan de que al final de la película, pues le dicen al ser humano, bueno, ya no lo vuelves a hacer. Y no lo voy a volver a hacer. Y bueno, ya lo deja, ¿no? Pero bueno. Pues sí, pues pero vamos a tener algunas recomendaciones, ¿no? De buenas películas más al ratito. Sí, de algunas exposiciones. Ahorita quiero dejarte con una canción de un amigo de nosotros, que pues él se hace llamar Las Redes de Nadie, acá David Arceo, y pues él tiene su propuesta, ¿no? Su propuesta con qué es lo que se tiene que hacer. Esta canción se llama Hacer. Y pues a ver si les gusta.